Así nos arrimamos a la tranquera, dice el más fuerte. Otros dicen, ya espera el cohete. Así nos vamos arrimando a la tranquera, hombre grande. Nadie olvide que nosotros fuimos muchachitos y hemos envejecido acá, hermano. Y nuestra carrera la hicimos solo, ¿eh? Porque mire, muchachos, por más que hoy me quiera la gente, hoy soy un hombre grande. Cuando tenía la edad de Airba me tenían que haber dado bola. Ahora, ¿de qué me sirve, hermano? La agrupación se llama Alma Fuerte, como el poeta aún hoy no reconocido por la Real Academia Española. Y tenemos título que lo describe, vamos a ver, con lo que diga Pais. De multitud me encontré con tu estatua en la tarde. Luego de eso comencé a leer tu nombre en muchas partes. Colectivos, comercios, salones, bibliotecas populares, calles, barrios, pueblos, bares, y sentí en mí de vos saber. En San Justo escuché a mis abuelitos nombrarte, tu eso entendía que a tus escritos llegué, mírame. Platicaste soledad por no callar verdad, contra la ignorancia de riate sin títulos que te respalde. Esta canción tiene tu nombre llevarse, como se lleva mi voz para que guarde quien siente. Por tener y por si alguno no sabe, dice mío, tu nombre Alma Fuerte. Sí, sí, sí, a ver. Gracias.